pies en mi sinuosa espalda. Se cargan. Empiezan a aparecer las grietas en los pilares y los muros que soportan la estructura familiar. La estructura familiar.